Continuamos, seguimos buscando los minutos que pasan deprisa de esta mañana de sábado. Y tenemos invitados aquí en el estudio, que le agradecemos que hayan venido y de su tiempo, que generalmente los sábados es unos días muy familiares, vienen aquí hasta la radio y vienen a charlar con nosotros de todas las actividades que estos amigos realizan. Y además, ¿de quiénes son nuestros invitados? Además, muy ocupados porque hoy mismo, bueno, tienen actividades de su semana cultural. Pues la semana que viene empezáis. Bueno, pues mira, tenemos aquí de invitados a dos representantes de la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, Paco Bellido, que es el presidente, y Javier de la Rosa, que es el secretario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Buenos días. ¿Estáis enfrascados en el trabajo de la semana cultural? Que ya dejasteis la verbena porque había, ¿no? A ver, cuéntame. Bueno, la verbena desgraciadamente hubo que dejarla después de más de 30 años por la burocracia de las administraciones. Una verbena popular es que, bueno, eran un referente en la ciudad, pero que desgraciadamente las administraciones no nos ayudan a que los colectivos vecinales hagamos actividades en la calle. ¿En qué nos ayudan? ¿En qué nos ayudan? Pues en las trabas administrativas que tenemos. Mira, yo te cuento rápidamente. Una verbena, como la hacía la Asociación Amanecer de Fátima, que la hacíamos la última semana del mes de julio, perdón, de junio, con las temperaturas que tenemos en esta ciudad. Pues esa verbena comenzaba a partir de las 10:30 aproximadamente de la noche. Entonces las restricciones horarias que tenemos nos permitían tener la verbena abierta aproximadamente 3 horas como máximo. Una verbena en la que nosotros poníamos mucho hincapié en que fuera una verbena colaborativa de todo el barrio, en el que nosotros todas las inversiones que se hacían en esa verbena se hacían con comercios del barrio, en el que los vecinos que nos ayudaban en las barras y demás eran del barrio, las actuaciones eran del barrio. Teníamos una inversión aproximada de, antes de comenzar la verbena, teníamos que hacer una inversión de unos 6,000-7,000 euros. Si echamos cuenta, en 11 horas de verbena, que era lo que nos permitían los horarios, era totalmente imposible recuperar ese dinero. Pero además, desde los últimos años, el propio ayuntamiento ya no nos ponía los servicios básicos, o había que pagarlos. Hablamos de Sadeco, que había que pagar los aseos, nos obligaban a hacer un proyecto de unas carpas y unos escenarios que montaba el ayuntamiento, en eso sí nos ayudaba, pero el proyecto técnico teníamos que hacerlo nosotros, teníamos que presentar un proyecto eléctrico, teníamos que tener un seguro de responsabilidad civil, que aunque somos razonables que teníamos que tener ese seguro, pero no teníamos una ayuda económica para eso. Y luego, porque si tuviéramos una ampliación horaria y tuviéramos, pues se podía haber recuperado todo eso, todo eso influye en las trabas, en las denuncias de los propios vecinos, que también hay que decir que desgraciadamente teníamos una serie de vecinos que los 3 días que estábamos en la plaza también no éramos incómodos para ellos, y las denuncias posteriores ante policía local y todo, pues decidieron que nosotros un trabajo que lo hacemos porque queremos la asociación, porque queremos trabajar por el barrio, pero nos impedía esa situación, todas esas trabas administrativas han hecho que en la ciudad de Córdoba yo creo que no se produce ninguna verbena. En las barriadas periféricas sí, porque es la feria, pero ni la unidad, que era también una de las verbenas más antiguas, que se hacía primero de julio, el fin de semana primero de julio. Y creo que Fátima fue de las últimas, ¿no? que abandonó la verbena. La semana cultural es un sustituto o a ver, Javier, ha sido el sustituto natural que nos hemos visto obligados a hacer. ¿Por qué? Porque hemos preferido hacer una semana en la que podamos hacer actos lúdicos y podamos hacer actividades culturales y deportivas, que lo hemos ido entremetiendo en una semana que nos permite hacer una actividad para el barrio, tener un referente anual de una actividad que haga la Asociación de Vecinos, y que no tengamos que depender tanto de una barra dos días en concreto, sino que nosotros metemos cosas en el instituto, con que ya implicamos al instituto, metemos cosas con el centro cívico. Este año hemos metido una actividad de cosmopoética, es decir, nos ayudamos de otros entes o de otras para poder hacer una actividad que sustituye a la verbena, que solamente eran viernes, sábado y domingo, y en una hora muy concreta, que las trabas administrativas, pues no, eran inviables. Pero eso, en vez de desanimar, os anima a decir, bueno, hacemos otra cosa entonces. Pues sí, ¿no? Nosotros lo que no podíamos permitir es que la asociación de vecinos se quedara dentro de su local sin hacer ningún tipo de actividad abierta al barrio. Entonces, bueno, pues las cabezas pensantes, digamos, de la asociación, pues decidimos que debíamos de organizar algún tipo de actividad, y la verdad que con una satisfacción importante de ayuda de los vecinos, de colaboración de algunas instituciones y de algunas empresas municipales, pues arrancamos con ellas. Es verdad que volvemos a lo mismo, que las propias trabas administrativas de limitación de poder hacer algún tipo de actividad en el que, bueno, pues los gastos se puedan compensar. Volvemos a las trabas que para poner una barra, para vender una cerveza casi a precio de costo, pues había que presentar un proyecto de más. Después de hacer dos años la actividad final de la Semana Cultural en la Plaza Amanecer, que es el símbolo de esta asociación, que fue una lucha de hace muchos años de los compañeros, que se consiguió hacer una plaza emblemática para los barrios. Bueno, pues no hemos tenido que replegar al centro cívico. Hombre, dentro de que estamos contentos, porque además el centro cívico fue una lucha de esta asociación. Una conquista. Y una conquista, pues bueno, pues hemos empezado a utilizar y hacer actividades en el centro cívico. La verdad que hacemos todavía una en la calle, pero con mucho trabajo. Oye, esto es un ejemplo, porque los que estamos metidos en tantas actividades aquí en la ciudad, a veces nos planteamos, oye, estamos luchando, y no podemos, y no sé, a veces nos quejamos. Pero en algunas ocasiones no desanimamos. No hay que rendirse. Pero cuando viene alguien así como vosotros, que a pesar de todas las dificultades seguís creando opciones para que la gente participe y conviva, porque las fiestas son un acto de convivencia entre los vecinos y vecinas, ¿no? Pues sí, es que es la única forma de que, porque nosotros como asociación, y además una asociación que participamos en muchos organismos, tanto Federación, Consejo del Movimiento Ciudadano, Consejo de Distrito y demás, pero es una actividad que realmente la conocemos interiormente nosotros, la conoce alguna gente, pero son actividades de los propios miembros de la Junta Directiva que participamos en otros organismos. Claro, nosotros tenemos que hacer visible al barrio que la asociación no está muerta, que la asociación, aunque trabaja interiormente durante todo el año, pero que está, luego salimos a la calle y podemos explicar los logros o no logros y los trabajos que realizamos. Por eso editamos incluso una revista anual, que antes hacíamos dos, pero volvemos a los temas económicos, lo hemos dejado en un boletín que creemos que tiene una categoría para realizar una asociación de vecinos como nosotros, con una serie de colaboraciones en la que también explicamos un poco todo el trabajo que esta asociación hace, tanto a nivel de imagen pública como interiormente con otros colectivos y otros. Javier, ¿cuál es el programa de la actividad de esta semana cultural? Hablando de lo que teníamos de la verbena y cambiarla a la semana cultural, esta es la quinta, ¿no? Pues ya hemos conseguido que en una semana tengamos actividades, excepto un día. Los demás días tenemos actividades. ¿De qué día a qué día se celebra la semana? De lunes a domingo, ¿no? Entonces, del 1 al 7, ¿no? Del 1 al 7. De octubre. Comenzamos el lunes, en el que hacemos la presentación de la Semana Cultural. Y por la mañana tenemos una actividad de Sadeco, en la que van a explicar a los vecinos el uso correcto de los contenedores. Y ese mismo día de la presentación vamos a hacer una distinción a algunos vecinos emblemáticos en el barrio que han participado, que pertenecen a la asociación. Y también tenemos una actividad de música con una actuación de un grupo Serenata. ¿Es del barrio ese grupo? No está en el barrio, pero participa en muchas actividades. Hay algunos miembros que ya viven en el barrio. De Serenata, ¿no? De Serenata, sí. Bien, después pasamos al martes, donde tenemos una conferencia de un tema muy, muy actual, como es el tema de las pensiones. Entonces, en la asociación de vecinos, pues tenemos esa actividad el martes. El miércoles entramos con una actividad que no es propia nuestra, pero que es de como poética, ¿vale? De una poesía en red. ¿vale? Con una un grupo que viene al centro cívico con una actuación que se llama Gitanas, ¿vale? Del mundo calé, ¿vale? Bonita. Desde sus principios hasta ahora. Sugerente. Según tengo entendido, es una obra sugerente y muy que llega muy a la piel. ¿Eso cuándo? El miércoles. ¿Miércoles? ¿A qué hora? A las 8 de la noche en el centro cívico. Uh-huh. ¿Vale? El jueves tenemos pendiente de confirmar si se va a hacer o no una donación de sangre, ¿vale? Que esto lo hacemos por la mañana, lo vamos a hacer en el instituto, con los alumnos del instituto, y después por la tarde en el centro cívico lo vamos a hacer. ¿Convocate incluido? Convocate incluido. Sí. ¿Y cómo termináis la semana? La semana la terminamos el sábado, donde en la Plaza Amanecer de Fátima, en la plaza esta que hemos hablado antes, donde tenemos una jornada de trueque, ¿vale? Y una jornada de consumo responsable. Qué bueno. ¿Vale? En la que pues los más jóvenes pues los incitamos a que entiendan que no todo es consumir, sino que hay otra manera de hacer las cosas. Intentamos un poco aquí la concienciación pues que entre en las jornadas, ¿no? Bien, y el domingo ya como punto final pues tenemos en el centro cívico que parte una travesía deportiva que siempre esto llevamos mucho tiempo haciéndola, que es una travesía que sale del barrio y llega al barrio, porque nuestro barrio está en el campo. Es decir, disponemos de esa posibilidad de que la gente cuando va a andar, normalmente otros barrios pues andan por allí, nosotros vamos al campo a andar porque lo tenemos al lado. Seguimos con una actuación de una academia de baile del barrio, de una cantante del barrio, María José Jiménez, y terminamos con una actividad para los nenes, que es un grupo de payasos que se llama Chispón Teatro. Uh-huh. Y para culminar, para todos los vecinos pues hacemos unos peroles, ¿vale? Para que el vecino que quiera pues se pase por allí y nos tome una cerveza y ya está. Estupendo. Enhorabuena, porque mucho contenido ahí. Paco, ¿qué pasa? Hablando de campo, ¿qué pasa con el Parque de Levante? Bueno, ahí está. Los políticos siguen diciendo, y la gerencia, que va para adelante, que se están, que hay obras de licitación, que es verdad que se está terminando una primera fase, que era el tema de riego. Esta semana me he pasado por allí y es verdad que otra vez han vuelto después del verano a hacer algunas actuaciones, como ha sido ya terminar las casetas de donde iría toda la maquinaria de riego y unos almacenes para jardineros, me imagino, en su día. Uh-huh. Pero bueno, como bien decimos en esta revista, que hemos tenido un ejemplar para que la veáis aquí, caminamos, pero vamos a empujones, muy despacio. Nosotros realmente... los que estamos día a día viendo el barrio, bueno, pues podemos creernos que se está trabajando más o menos. Pero realmente el vecino, el de a pie, que no entiende qué se está haciendo realmente, pues está un poco descontento, porque no vemos una actuación importante con las máquinas. Tenemos promesas que con los EDUCI se va a librar una cantidad importante de dinero para el parque, pero bueno... estamos ahí un poco a la expectativa. Aquí en Esperemos, la revista, perdona Paco, sí. Estoy leyendo ahora mismo que os podéis ver este otoño acampando en el Parque de Levante. Si no anda para adelante, la propuesta que vamos a hacer es hacer una acampada en el parque, porque son más de casi 40 años y no más luchando por el parque. Yo me acuerdo cuando yo todavía estaba soltero, ya tengo 62 años. Yo compré el piso en un terreno que estaba pegado a ese terreno y ya había un cartelito que ponía zonas verdes. Y yo decía, qué bien, mis niños van a tener un parque. Tengo dos nietos y todavía siguen sin poder andar por el parque. Espero que los bisnietos... Hombre, bisnietos espero verlos. De hecho, pero que anden por lo menos mis nietos. De hecho, el parque se iba a hacer por fases, ¿no? Porque sí. Es un terreno muy grande, ¿no? Sí, no, por fases. Nosotros, cuando la gerencia de urbanismo en esta legislatura se comprometió a tirar para adelante con el parque, que es verdad que ha tirado, y nos presentó un proyecto y nos dijo que se iba a acometer y se iba a intentar dejar terminada la primera, segunda y tercera fase, pero de la zona central. Nosotros nos dábamos por satisfechos siempre y cuando se estuviera trabajando en proyectos en las otras dos partes del parque, pero estamos ahí en ello. Pues nada, amigo, creo que otro día tenemos que volver a conversar, amigos, porque habrá que hablar del Parque Levante y además de Cosmos, ¿no? Que está todo muy silencioso eso. Tenemos... Bueno, ahora no, por favor. Ah, perdón. Ahora no, el tiempo no tiene pillado, pero el tema de la cárcel, todo eso lo dejaremos para otro día y volver a retomar la conversación y así nos explicáis cómo ha ido la Semana Cultural y volveremos a hablar de estos temas que yo creo que para todos los vecinos y vecinas de Córdoba, aunque no vivamos en Fátima, también nos interesa el trabajo que estáis llevando a cabo. Un arduo trabajo, un entusiasmo sin límite. Sois durísimos, no os cansáis y seguís luchando. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.